Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Irola Irratia, la 107.5 de tu FM, Irratia Askea, Jende Askearen Chat, la radio libre para la gente libre, eundasaspi.bos.fm, o también, aunque parece que no consigo conectarme, http://giss.tv/Irola-irratia, todo en minúsculas, irola-irratia.mp3, si nos escuchas por internet. Hoy es martes 26 de marzo de 2013, son algún minuto más de las 6 de la tarde, ya huele a jueves, porque ya huele a Semana Santa, ya huele a vacaciones, y estás en la Irola escuchando en directo Berdinak. Berdinak gara, somos iguales, el programa que empezó siendo un poco antirracista y antixenófobo y ahora es un poco de todo, ¿no? Bueno, está con nosotros Matil, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ya a partir de las 18 horas. Y a los controles, Unai Zarraolaendia, arratsaldeon, buenas tardes. Kaixo. Y bueno, pues si es ese día y esa hora, pues resulta que nos estás escuchando en directo. Y si no es ese día o no es esa hora, pues nos estás escuchando no en directo, nos estás escuchando en las repeticiones, o te lo has bajado, o yo qué sé, o lo tienes en podcast, o lo estás oyendo por archive.org, etcétera, etcétera. Bueno, si nos escuchas en directo, ya sabes que nos puedes llamar, te invitamos, casi diríamos que te retamos a que nos llames al 944-217-060, 944-217-060. Este es un programa pues que hacemos entre todos y todas y donde, bueno, pues hoy en concreto hablaremos del Scratch, hablaremos de qué es el Scratch, de por qué hay que hacerlo o por qué no hay que hacerlo, o bueno, o diremos las razones a favor y en contra de que la gente tome su decisión de si hacerlo o no hacerlo, o hacer mucho más que el Scratch, ¿no? O sea, a mí personalmente el Scratch me parece casi lo mínimo, ¿no? O sea, no sé, me parece un poco... O sea, criticar el Scratch y máxime gente que hasta prácticamente ayer llamaba al pueblo, a la rebelión, como González Pons y como gente de esta, pues la, que no me acuerdo el nombre, la delegada del gobierno en Madrid, bueno, o sea, gente que ahora lo están criticando, o gente que los que comparan al PAC en como Tony Cantó, claro, yo de Tony Cantó ya me espero cualquier cosa, ¿no? En un Twitter equiparaba al PAC, decía PAC Tasunos. El PAC, para que nos entendamos, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Y bueno, pues exactamente, ¿qué es el Scratch? Vamos a poner un poco más alto el Don't Give Up y entramos con el tema. Bueno, ya estamos aquí, había problemas técnicos, a lo mejor hasta se ha cortado la emisión, espero que no, o que haya sido poco tiempo, espero que nos estéis oyendo, que haya alguien al otro lado, si es así, llamadnos, como suelen decir en las sesiones de espiritismo, si hay alguien presente que se manifieste, que llame por teléfono. Bueno, ¿qué es el Scratch? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es el Scratch? Bueno, pues la plataforma de afectados por la hipoteca ha empezado a hacer unas dinámicas, unas acciones de protesta que consiste en ir a las casas de los diputados, a las casas de gente que tiene algo que decir, que tiene algo que decidir, a pues simplemente visibilizar su situación. Según ellos, pues el único objetivo es amenazarles, coaccionarles, unas coacciones absolutamente inaceptables, equiparables al terrorismo. Yo, sinceramente, veo que desde insultar hasta echar a alguien de su casa, pues hay mucha diferencia. O sea, yo creo que la violencia, la verdadera violencia, el verdadero acoso, la verdadera coacción, es no llegar a fin de mes. O sea, es que hay casos tan sangrantes, tan absolutamente sangrantes, de gente que ha perdido su piso. O sea, no estamos hablando de gente que había vivido por encima de sus posibilidades, sino gente que se había metido una hipoteca en competencia con gente inversora. O sea, no nos olvidemos que San Iker Casillas, el portero, el santo portero de la selección nacional de fútbol, cuando le preguntaban decía: sí, yo tengo invertido en ladrillo. Claro, en aquel tiempo quedaba como bien, quedaba bien decir, o sea, yo soy... Pero esto es una cosa que siempre se ha hecho, ¿no? Invertir en... No, la gente que tenía así un poco de... No, el ladrillo no. O sea, el ladrillo se invirtió a partir de la... O sea, había gente que se dedicaba al tema, sí, había gente que eran promotores, que eran promotores inmobiliarios y todo esto... Pero no era un ámbito de inversión. No, vale. O sea, yo me refiero a otra cosa. No era como decir, ¿qué hago con el dinero? Ya. Ah, pues lo meto en el ladrillo. Entonces, claro, tú date cuenta de que cuando un inversor, una persona como Iker Casillas, que tiene todas las casas que necesita y alguna más, y que si va pues a los sitios, va o invitado por la gente o va pagado por el equipo de fútbol, va a los mejores hoteles, a los mejores sitios... O sea, esa persona no necesita invertir en ladrillo. Entonces, cuando esa persona está invirtiendo, está en competencia directa con otra persona que está endeudándose hasta las cejas con un banco para conseguir su primera vivienda. Entonces, claro, el problema es que ahora parece como que nadie ha sido culpable. O sea, parece como que cuando una persona pierde su casa, dice, que se joda, que no hubiese vivido por encima de sus posibilidades. No, perdona, perdona. Aquí habéis hecho una situación, habéis hecho una trampa. Sí, es como... Estaba pensando en el caso de Iparralde, donde pues la gente que vive ahí está completamente pues ahogada con esto, porque vienen los turistas o la gente de las ciudades... que se quiere comprar residencia secundaria y eso, y hace subir los precios, y ellos ya no se pueden comprar una vivienda para estar en su propia casa, para estar en su país, en su pueblo. Y de hecho allí pues ha habido muchos actos así, pues ha llegado a pues muchos enfrentamientos sobre este tema. Claro, pero lo primero que hay que hacer es no caer en esa autoculpabilización, no caer en esa vergüenza, porque hay un intento clarísimo de echar la culpa a la gente diciendo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pues bueno, habrá habido gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, pero ha habido otra gente que la presión era tan absolutamente atroz que se metió en una hipoteca, porque si no te metías en una hipoteca eras un pringao y eras un fracasado, y la propia familia te presionaba de una manera terrible. Claro, pero no es solo eso, es que, ¿y si no, a dónde vas a vivir? Porque los alquileres siempre han sido altísimos, además, no había alternativa tampoco. Y existía la frase repetida machaconamente que alquilar era tirar el dinero. Ah, sí. Cuando ahora se está viendo que alquilar, que hipotecarse ha sido tirar el dinero, dándose casos sangrantes, dándose casos terribles de gente que ha perdido su piso, ha perdido todas las cuotas que ha pagado, todas las cuotas de la hipoteca que ha pagado. Al final han terminado subastando el piso. Bueno, normalmente en sitios, digamos, no vamos a decir civilizados, pero algo más civilizados, la garantía del préstamo hipotecario, y por eso se llamaba préstamo hipotecario, era el bien inmueble. Es decir, si tú no podías hacer frente al préstamo, dabas las llaves y aquí paz y después gloria. Perdías el piso, perdías las cuotas y ya bastante perdías, ¿no? Ellos subastaban el piso, se supone que habían hecho su trabajo y lo habían tasado bien y recuperaban lo que les faltaba. O sea, entre lo que la gente había pagado y lo que liquidaban al subastar el piso, pues sacaban más o menos sacaban lo que les había costado el tema o algo más. Claro, ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que los pisos, en general los inmuebles, estaban absolutamente sobrevalorados, estaban a un 500%, o sea, un piso, eso lo demostró el pocero bueno, el pocero de Fuenlabrada, porque aquí ha habido dos poceros, el bueno y el malo. Y el pocero bueno hizo una promoción de pisos de mismas calidades, o sea, unos 70 metros cuadrados, que para una familia pequeña pues está bastante bien, o sea, calidades de primera, ta, ta, ta. Y el piso salía 12 millones de las antiguas pesetas. Él sacándose un beneficio, ¿eh? O sea, él cobrando un sueldo por promotor y él sacándose un beneficio por inversor. O sea, él calculó más o menos lo que le rentaría ese dinero en el banco y hizo la aventura. La aventura le salió muy bien, ganó dinero, ganó un sueldo mientras estuvo ocupándose eso y los pisos se vendían a 12 millones de las antiguas pesetas. ¿En qué año fue? Pues ya todavía no había explotado del todo de la burbuja. De las antiguas pesetas te refieres a las que había antes del euro, ¿no? Sí. Ah. Sí, bueno, pero lo que quiero decir es que en la calle, en la acera de al lado, las mismas constructoras, porque él contrataba a gente pues de FCC o de... O sea, él contrataba a las constructoras, las mismas constructoras, otras promotoras, vendían pisos similares 5 veces más caros, 60 millones. Es decir, de 12, que era sacándole un beneficio de un 3-3.5% al dinero, a 60 millones. Entonces, ¿cuánto dinero sacaban? O sea, aquí la burbuja, aquí las hipotecas han sido un gran negocio. Y claro, yo ya me... Una estafa. Claro, una estafa, una absoluta estafa. Yo ya me pongo conspiranoico y yo digo, aquí lo que ha pasado es que la hipoteca ha sido un medio de control social. La gente no hacía huelgas, la gente no se rebelaba porque no se podía permitir el lujo, porque estaba hasta arriba, estaba hasta el cuello con la hipoteca. Y no se podía permitir el lujo de hacer una huelga, no se podía permitir el lujo de ser conflictivo en los convenios sociales. O sea, tenía que empezar a tragar. O sea, era un pre-reforma laboral, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que ahora nos están vendiendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No. Paso número uno. No creernos la versión oficial de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Paso número dos, unirnos. Y paso número tres, que es de lo que va el programa de hoy, que es el scratch. O sea, es denunciar, es ir a tocarles las pelotas. O sea, es visibilizar el problema. Porque claro, aquí están pasando cosas que ellos lo que quieren es que la gente se mate, se haga de lado, pero como sin dar mucho bombo y platillo. De hecho, ya está habiendo suicidios ocasionados por la hipoteca, que están intentando como tapar, o sea, como decir lo menos posible. O sea, ellos cuando necesitan una noticia, darle bombo y platillo, yo qué sé, el nuevo papa, pues tenemos papa hasta en la sopa. Sin embargo, cuando necesitan acallar una noticia, pues volvemos a tener papa hasta en la sopa, ¿no? O sea... Pues yo vengo aquí a enterarme de todo esto porque como no veo la tele y la radio, pues unos programas contados y sobre todo de La Irola, o sea que... Pues entonces, lo que está pasando ha sido un poco en la línea de los que rodearon el Congreso, un poco en la dinámica esta del 15M de tomar las plazas, pues a la gente se les ocurrió ir donde los representantes políticos a que se enteren, o sea, simplemente a que se enteren. Entonces les ponen pegatinas en las puertas, hacen ruido, gritan, si aparecen les abuchean. O sea, yo desde aquí voy a condenar que se abuchee a los políticos. O sea, yo sinceramente voy a decir que abuchear a los políticos está muy feo porque ya están muy abucheados, o sea, ya tienen la piel de elefante y abuchear a los políticos no consigues nada. Por lo menos un empujoncillo, no vamos a hablar todavía de hostias, ni mucho menos de piedras, todavía no es el momento, pero un empujoncillo, unos huevos, unos tomates podridos, o sea, ir al contenedor de basura más cercano y proveerse de cosas para... ¿Pero tú crees de verdad que los políticos ¿Tienen el poder? ¿Pueden cambiar las cosas? A ver, yo... ¿O están, no yo están no manipulados? Sé, yo no sé si tienen o no el poder, pero por lo menos que se enteren de la situación. Es decir, que no haya tanto SNAFU. Mm. El SNAFU, para que nos entendamos, es un sistema, digamos, piramidal. O sea, el soldado le dice al sargento, nos están matando. El sargento le dice al teniente, estamos teniendo grandes pérdidas. El teniente le dice al capitán, a pesar de las grandes bajas, nos mantenemos. Y así sucesivamente, hasta que el coronel le dice al general, estamos ganando la batalla, ¿no? O sea, la gente siempre plantea la situación un poco mejor. Entonces, tiene que llegar hasta arriba que la gente se está muriendo, que la gente realmente está muy mal. Entonces, hay que visibilizar la situación. O sea, no puede ser que haya personas que hasta ayer trabajaban... Mira, leí hace poco en... Luego igual lo leo en internet, un obituario, una necrológica de un chico, un colaborador del 15M, de Teruel, que había sido trabajador vertical, había sido fundador de un grupo de espeleología. El tío se quedó en la calle, le desahuciaron, vivía en una caseta sin calefacción, fíjate, en Teruel, con el frío que hace en Teruel. Le entró una enfermedad y se murió, ¿no? Entonces, en realidad, no se murió, a ese le mataron. O sea, hay que verlo así, o sea, a esa persona la han puesto en unas circunstancias en los que de alguna manera... O sea, porque no solo te mueres cuando ya el cuerpo no tiene más vida, no tiene más energía. Te mueres cuando de alguna manera todo el mensaje de todo el entorno que te rodea te viene a decir, no te necesitamos. O sea, no te queremos. No eres útil, no eres nadie, eres una mierda. Entonces, cuando pasa eso, es cuando realmente uno lo interioriza y dice, mira, ya para qué, aquí voy a morirle. Ya, pero y o se matan, claro. o se matan por fuera, o se tiran, o se matan por dentro y les sale una enfermedad y se mueren. Dime. No, porque estos no se dan cuenta que en realidad, si nos pasara esto a todo el mundo, pues, ¿qué harían ellos? Claro, es que esa con es la, sus cosas, con es su... que esa es la otra, esa es la otra. Entonces sigue. Vamos a poner un poco de música. Ah, bueno, no. Si quieres decir algo, dilo. No, pero es que eso es no, lo. Pero... Eso es lo que iba a decir en el siguiente. Esto, o sea, digamos que lo que hemos hecho hasta ahora es la presentación del contexto, pero lo siguiente es ahondar y decir. ¿Hacia dónde vamos por este camino? Que hacia dónde vamos no es una situación, no es un escenario nada halagüeño, ni siquiera para ellos. Entonces, vamos a poner un poco de música, porque si no, bueno, vale. Ya sabéis que Verdiñac es, dentro de los programas de La Irola, uno de los más chapas, si no el más chapa con diferencia, pero bueno, de vez en cuando pues hay que poner algo de música, así que Unai, ponnos algo, venga, ponlo directamente y ya nos cuentas luego cómo se llama y la razón por la haber elegido esa canción. lo llaman scratch, pero es acoso. Acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente inaceptable. Bueno, estas palabras, así es como define la lideresa de UPyD, que para el que no lo sepa no significa Unión Progreso y Democracia, sino una petarda demagoga, la Rosita, la criptofascista de Rosita, que antes tenía al impresentable de Sabater y ahora tiene al más impresentable, si cabe. Sí, es que, o sea, os digo la verdad, o sea, a mí me sorprende porque yo pensaba, no puede haber nadie más impresentable que Gorka Maneiro. Y cuando, al poco de decirlo, pues aparece Toni Cantó. Entonces digo, pues no sé, no me atrevo a decir, no puede haber nadie más impresentable que Toni Cantó, porque seguro que sale otro peor, ¿no? Entonces, bueno, pues así, con estas palabras, de lo llaman scratch, pero es acoso, acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente inaceptable, define la Rosita Díez, la lideresa de UPyD, una petarda y demagoga, las acciones de la plataforma antidesahucios contra los políticos que apoyan los desahucios. ¿A alguien le queda alguna duda de a quién defiende UPyD? Porque claro, UPyD se llena la boca, ¿eh? Dice, no somos ni izquierdas ni derechas. Y claro, y después dices, a ver, repite, no sois ni izquierdas ni derechas. En una parte tienes razón, no sois izquierdas. Pero vamos, con estas declaraciones, claro que sois derechas. O sea, le hacéis el trabajo sucio a la derecha. A ver, desde siempre, la derecha, los nazis, los fascistas, han sido los perros guardianes, los mamporreros, los que les hacían el trabajo a la burguesía, a la alta burguesía. O sea, sin los, ¿cómo se llaman estos? Sin los Kennedy, sin los Bush, o sea, tuvieron, sin todos los Krupp, sin todos los estos, la alta burguesía alemana, Hitler no hubiese llegado a ningún lado. O sea, las cosas como son. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solo era malo Franco? No, y los Marx, ¿qué? Y todos los que se enriquecieron y los que ya eran ricos y le apoyaron para ser aún más rico. O sea, las cosas como son. O sea, no penséis que solo son malos los bancos, que solo es malo Botín, que solo es malo Ibarra o Irigoyen. No. O sea, estos también que van de, no somos ni izquierdas ni derechas. Claro que sois derechas, joder, más claro agua. UPyD, una petarda y demagoga. Bueno, pues a eso yo digo que acoso vil, acoso radicalmente inaceptable y cobarde, ¿por qué no? Acoso cobarde, porque lo hacen desde sus despachos, desde sus casas acorazadas, es echar a la gente a la calle. Es echarles primero al paro, es quitarles luego las ayudas, es desahuciarlos. Porque es que es curioso, o sea, sale una ley antidesahucios y dicen, bien, ya se ha solucionado la cosa. Porque ya si tienes niños pequeños, no te pueden echar a la calle, claro, salvo que el crío tenga 3 años. O sea, se supone que un niño con menos de 3 años no puede ir a la calle, pero si tiene 3 años, si tienes 3 años ya puede ir a la calle, ¿no? Ya puede dormir entre cartones. Yo creo que en 3 años es cuando cumple los 3 años, se le hace la piel así más resistente y ya puede aguantar las mordeduras de las ratas o que le pasen las cucarachas por encima, ya aguanta bien dormir entre cartones, ¿no? Bueno, va. No vamos a decir dormir entre cartones, le metemos entre por spam, ¿no? Le cogemos una caja buena de estas de ¿cómo se llama? De lavadoras o de frigoríficos y que estas que vienen con por spam, ¿no sabes? Que, joder, el por spam es muy aislante. El crío entre por spam está en la gloria. A pesar de que solo tenga 3 añitos. Así ya se va endureciendo, ya se va haciendo duro. Así después puede luchar en el ejército. Vale. Como se dice en mi pueblo, las mejores bromas son las más cortas. Bueno, y como estábamos diciendo antes, ¿cómo era la frase? ¿Qué frase? La de, está bien, pero eso íbamos, ¿cómo era? Lo que decías de, no me cortes. No. No, decías que íbamos a profundizar sobre el tema. Vamos a ver, el tema es que hace poco hubo un reportaje en el cual pues hablaban de a dónde va esta situación, ¿no? Y había un análisis que me gustó mucho de un periodista del País que venía a decir que se están cargando a los trabajadores normales, ¿no? No vamos a decir, o sea, los están convirtiendo en una especie en vías de extinción, los están extinguiendo, los están echando. Y entonces, claro, va a llegar un momento en que a través de eso pues se van a cargar muchas más cosas, porque ¿de dónde van a salir los impuestos? O sea, si no hay trabajadores que ganen 1.500 euros, porque si es que ahora ser mileurista, que antes era como casi un insulto, mileurista, ahora es un halago. O sea, ahora mileurista es ganar la hostia de dinero. Entonces, con un trabajo cada vez más precario, con la gente sin la capacidad de consumir, sin la capacidad de pagar impuestos, sin la capacidad de pagar pensiones, o sea, se está encargando el sistema. O sea, es algo tan demencial como que hasta ahora estaban cortando el árbol por encima de donde estaban, que ya estaban haciendo bastante daño, pero es que ahora están cortando el árbol por debajo de donde hasta ellos mismos están. O sea, es una situación tan falta de previsión que están matando a la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿a dónde vamos con esta situación? Pues vamos al abismo. O sea, vamos a la esclavitud. Y entonces, claro, la cuestión es que lo que está pasando con el scratch es que se les está volviendo contra ellos. O sea, todo ese sufrimiento que están generando lo están empezando a sentir. Y lo están empezando a sentir muy poco, porque todavía solo les están insultando, solo les están abucheando, solo están pegando pegatinas en sus portales. Sí, ha habido algún empujón, algún amenaza, entre comillas, pero no ha habido verdaderas agresiones. O sea, las cosas como son, todavía no ha habido verdaderas agresiones. Mira, aprovechando que tenemos a una contertulia francesa, vamos a hablar de la revolución. Vamos a hablar de la famosa revolución francesa. Yo reconozco que los sans-culottes probablemente hicieron muchas injusticias, mataron a mucha gente que no se lo merecía, y ahí pagaron justos por pecadores. Y probablemente los más cabrones se marcharon, se refugiaron en Inglaterra o en Austria o en sitios seguros. De hecho, Luis XIV estuvo a punto de conseguirlo si no le llegan a parar en Barents. 16. Ah, era Luis el 16. Vaya. Por eso le cortaron la cabeza, porque fue una traición. Era 16, tantos. Hombre, claro. Llegaron a tantos. Ay, es verdad, es que Luis XIV era el sol. Es verdad, joder, como para hacerle una revolución a ese. Bueno, pues eso, que el tema es que los sans-culottes probablemente pues cometieron muchos errores. Pero también hay que ver la situación previa. O sea, que prácticamente a una persona de esas se la podía matar y no te pasaba nada. O sea, había gente que les metían en la cárcel, pero les metían en la cárcel por una decisión de un noble durante años. Pero durante años sin juicio. O sea, era algo tan injusto que cuando, digamos, que el péndulo consiguió soltarse, pues fue hacia el lado contrario. O sea, porque si el péndulo ha acumulado mucha fuerza hacia un lado, cuando se suelta no se queda en el medio, va hacia el lado contrario. Entonces, claro, yo os diría que más que oponeros al scratch, escuchéis lo que tiene que oír la gente. O sea, por lo menos, escucharles. Si no podéis hacer nada... escucharles, porque primero van a ir con gritos, van a ir con ruidos, van a ir con pegatinas, pero después van a venir las piedras. Es que después van a venir cosas más graves. Cuando ya no tienes nada que perder. Claro, es que ahí está. O sea, si tú a una persona le quitas todo lo que tiene, al principio habrá gente que se suicide. Pero después dirán, bueno, ya que me suicido me llevo unos cuantos por delante. O sea, primero serán suicidas, pero después serán sahets. El sahet, a diferencia... Mira, la gente confunde kamikaze con sahet. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No tienen nada que ver. El kamikaze, que viene del japonés kami, dios, divino, y Kaze, viento, viento divino, fue porque hace muchos siglos hubo una invasión, una terrible invasión china a Japón, y se levantó una tempestad y les hundió la mayoría de los barcos. Entonces ellos dijeron que los dioses les habían protegido, mandando un viento divino, kamikaze. Eso lo intentaron convirtiendo a los pobres pilotos en pilotos suicidas, pero claro, lo fundamental del piloto no era matarse, lo fundamental del piloto era cumplir con su deber, a pesar de que si tenía que morir, pues moría. Pero no buscaban matarse. Sin embargo, el Sajed sí. El Sajed, que viene de toda la tradición ismaelita, de los asesins, de los del viejo de la montaña, del Alamut, lo que quiere decir es, mira, estoy dispuesto a matarme. Y cuando una persona está dispuesta a dar su vida, con esa persona no puedes nada. Entonces, el Sajed, su objetivo principal no es conseguir... No es conseguir llevarse a alguien por delante. O sea, el Sajed cumple con su objetivo, aunque no se lleve a nadie por delante. Pero bueno, ya que se va a matar, pues mira, voy acompañado. Entonces, eso es lo que estáis consiguiendo. Que por ahora estemos en el gente que se tira por las ventanas, y dentro de poco estaremos con gente que va con el cinturón a los bancos. Y cuando digo el cinturón, me refiero al cinturón de... explosivos. Y entonces ya será demasiado tarde. Y antes de ese momento, por favor, por lo que más queráis, antes de que haya más sufrimiento, que ya bastante hay, recapacitad, reflexionad, perded un poco para no perderlo todo. Y ahora un poco de música. Bueno, si quieres decir algo. Je t'écris ces mots de ne point savoir où je suis, qu'il s'éclaire brûle l'eau qui me noie. Je t'écris ces mots de ne plus savoir qui tourne autour du soleil ou de la terre, au bout de cette corde. Je t'écris ces mots de ne point savoir où en sont les gens dans leur progression vers ma gauche. Je t'écris ces mots de ne point savoir par quel organe le corps cédera à la mort. Je t'écris ces mots de ne point savoir la langue première de vous, cher métique. Je t'écris ces mots de ne point savoir la différence entre les cris et les silences. Je t'écris ces mots de ne bien savoir quel arbre apprendre à lire dans le jeu. Je t'écris ces mots de bien savoir que la clameur existe. Elle est mon chante. Espoir, Bashir Hatz Ali, que la joie de mer, 1970. Esta poesía llegó a mí por casualidad en un sitio que ya no existe, en concreto en el ciber de Cucucha, que al lado estaba la Liburutegui, y fue leerla y darme cuenta de que sabemos de qué está hablando, ¿no? ¿De? ¿Está hablando de? ¿Te habían comprido, pa? Sigue. ¿De qué está hablando? No, di. No, sigue tú. No, pero tú... A ver, ¿te has enterado o no te has enterado? No te has enterado. Venga, pero sigue contando lo que estás diciendo. Está hablando de la tortura. Está hablando de una persona que ha sido torturada y está escribiendo desde su más profundo dolor, desesperación, está escribiendo desde una persona a la que le han roto. tenéis que daros cuenta de eso. El scratch es un grito de dolor, es un grito de sufrimiento. La tortura no es solo coger a una persona y darle una paliza. La tortura es dejarle sin trabajo. La tortura es dejarle sin casa. La tortura es que su proyecto vital se venga abajo. O sea, la tortura no es solo cogerle y llevarle al monte y apalizarle, o llevarle a una comisaría y darle descargas eléctricas, o hacerle la bolsa o la bañera o esas cosas tan, tan raras que les hacen. La tortura es mucho más. Y estáis torturando a mucha gente. Y eso se va a volver contra vosotros. Ya sé que no escucháis la Irola Irratia, pero a lo mejor os llegan estas palabras, o os llega esta energía. Quiero creer que todavía estamos a tiempo. Quiero creer que todavía hay esperanza. Quiero creer que el scratch va a ser escuchado. Quiero creer que leeréis esta poesía a pesar de mon accent, de mi acento, afreux. ¿Te podría hacer una traducción? Ah, pues venga. Es que claro. Adelante, adelante. Porque claro. Traduzco así. A ver, ¿cómo? A ver. Te escribo estas palabras de no saber dónde estoy. Qué relámpagos queman el agua. El agua que me ahoga. Te escribo estas palabras de no saber quién gira alrededor del sol o de la tierra. A la extremidad de esa cuerda, te escribo estas palabras de no saber dónde están las lianas. Sí. En su progresión hacia mi garganta, te escribo estas palabras de no saber por qué órgano del cuerpo cederá a la muerte. Te escribo estas palabras de no saber la lengua primera de las bocas herméticas. Te escribo estas palabras de no saber la diferencia entre el grito y el silencio. Te escribo estas palabras de saberlo bien, que el árbol aprende a leer en los ojos. Te escribo estas palabras de saber bien que el clamor se dice, sí clamor. Existe. Es mi canto sí, de esperanza. Bashir Achali. Bueno, un poco de música después de este interludio poético. La poesía es un arma cargada de futuro. De verdad. Además, en este caso, de verdad. Un poco pues de. Pues se podía poner. Un poco esta de canción. ¿Cuál? La poesía es un arma cargada de futuro. Ah, pues dale, dale, la ponemos. La versión de Paco Ibáñez. La versión de Paco Ibáñez. Bueno. Un poema de Gabriel Celaya, ¿no? De. No, Benedetti, creo. No. ¿Ah, no? Es. Sí. Yo diría que es Benedetti. No. La poesía es un arma cargada de futuro. Estoy segura que no es de Benedetti. Bueno, pues vamos a mirar en el oráculo, en Tito Google. Bueno, de todas formas, aprovechando que Unai está buscando el tema, ya sabéis que hace un tiempo estuvieron los del MOOC. Y nosotros les dijimos, podéis mandarnos agenda. Y ellos dijeron, nos tomamos la palabra. Y de vez en cuando nos lo mandan. Lo cual dice, como os dije, me voy a aprovechar de vuestro ofrecimiento y os mando cosillas para la gente, para la agencia. Bueno, nos encanta de que nos mandes, porque claro, la gente dice, sí, os vamos a mandar. Y luego no mandan nada, ¿no? O sea, nos sentimos un poco como un amante de estas despreciada que dicen, ya te llamaré, y luego no nos llaman. Un amante o un amante, ¿eh? O sea, no tienen por qué ser... Creo que he encontrado la canción. Sí, la he encontrado la canción. Bueno, pues entonces la agenda para después de la canción. La poesía es un arma cargada de futuro. Pero bueno, pero también las generaciones existen. Y a la nueva generación le canto esta canción. Y a todos los chavales como Jorge, de 17 años, le canto esta canción. Que la recojan y que hagan lo que quieran luego. de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo. Pues Paco Ibáñez lleva 50 años cantando este poema. Yo me he quedado con dos frases, la de que estamos tocando el fondo y la del tema de los neutrales. O sea, yo sinceramente aquí citaría a Desmond Tutu, que en una situación de injusticia, la neutralidad, el no tomar partido, ya es tomar partido a favor del opresor. O sea, yo creo que incluso hay que tomar partido y seguir tomando partido a pesar de haberse forrado. O sea, lo mejor sería no forrarse, pero es que hay mucha artistilla mega chachiguay progre que toma partido hasta que ya tiene el riñón bien cubierto y entonces si te he visto no me acuerdo, ¿no? Sí. Yo mira, normalmente cuando suelo hacer alguna pregunta, a la gente está bien conocerla por lo que cuida. Entonces, bueno, la gente te puede mentir, claro, pero yo suelo hacer una pregunta y es, ¿qué harías si tuvieses todo el dinero del mundo? Y normalmente pues la gente pues te dice, pues viajar, tal, esto y lo otro, te dicen muchas cosas, ¿no? Pero una vez un amigo me contestó con una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿y el resto de la gente? Es decir, vale, yo tengo todo el dinero del mundo y el resto de la gente también tiene todo el dinero del mundo. Digo, no. Dice, entonces... Solo tú. Entonces lo repartiría. Claro. Claro, entonces es muy interesante ver ese qué harías si realmente tú pudieras hacer algo. Es que claro, lo que iba a decir antes, ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo Sí, es que... ¿Qué puedes hacer con eso si todo el mundo alrededor tuyo está sin nada? Yo siempre he dicho que la igualdad, y además en plan Verdiñac, ¿no? O sea, la igualdad es una vacuna. La igualdad es un medicamento preventivo, es una profilaxis, porque está demostrado que a mayor desigualdad, más sufrimiento y más violencia. O sea, quiero decir que si tú y yo tenemos más o menos un coche parecido, o tú le tienes un poco mejor, o yo un poco mejor, pues no me voy a quejar, o los dos vamos andando, o uno andando en bicicleta, pero como yo vaya andando, y tú vayas en un Mercedes o en un Audi, pues un día se me van a hinchar las pelotas y te voy a, en el mejor de los casos, solo pinchar las ruedas. Y en el peor, a lo mejor el Audi se quema. Que, claro, en el año pasado, en la campaña presidencial de las elecciones presidenciales en Francia, un político, un candidato, dijo una cosa que realmente nunca lo había oído. No sé si fue demagogía o qué, pero dijo, ¿cómo se puede ser feliz en un océano de desgracias? Exacto. Y bueno, la verdad es que yo seguro que con esto pues consiguió bastante. Mira, yo creo que el scratch bien utilizado puede darles a los políticos algo que precisan muy muy urgentemente, que es el contacto con la calle, que es información de primera mano. Mira, claro. Hubo un programa de televisión que se llamaba Tengo una pregunta para usted, y que llevaron pues a Zapatero, llevaron a Rajoy, y a pesar de que las preguntas estaban filtradísimas, siempre les pillaban. Siempre había alguna pregunta que le pillaban. Y una en concreto fue a Zapatero, ¿cuánto cuesta un café? Ah, sí, la famosa. Zapatero no tenía ni puta idea de cuánto costaba un café. Y en vez de reconocerlo, en vez de decir, pues mira, no lo sé. En vez de, mira, soy un ignorante y no lo sé. Estoy totalmente alejado de la realidad. No sé cuánto cuesta un café. O sea, ni lo sé ni me importa. O sea, yo de haber sido Zapatero hubiese dicho, pues mira, no lo sé. Y es más, lo puedo averiguar en cero coma. O sea, llamo a la gente y se lo pregunto. O sea, ahí está, o sea, lo hubiese dado la vuelta y le hubiese dicho el águila no caza moscas y etcétera, etcétera. Pero Zapatero, en un alarde de... Dicen que la ignorancia es muy atrevida, es muy osada. En un alarde de osadía dijo 80 céntimos. Entonces, claro, ya no solo quedó como un ignorante, sino ya quedó como un ignorante absolutamente... O sea, ¿pero a quién pretendes engañar? No cuesta 80 céntimos. Hace años que no cuesta 80 céntimos. Diego, nunca. ¿Te lo pongo? Sí, sí. Nunca ha costado 80 céntimos. Ponlo. Insistir en que yo, como digo, antes, por ejemplo, del euro, salía de casa con 5.000 pesetas y pasaba la semana. Ahora salgo con 50, 60 euros y no la paso. Y mi sueldo, personalmente el mío, y supongo que el de casi todos, no ha subido en esa proporción. Es decir, estadísticamente y... Sí, estadísticamente, es lo que usted mueve, vamos de cine, pero en la calle, a pie de calle, no vamos de cine. Y está usted bajándose aquí para contestar nuestras preguntas, pero ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no. Depende. Bien, es que... ahí está el tema, o sea, ahí está el tema. Por eso es necesario el scratch, para que un político sepa cuánto cuesta un café, para que un político sepa lo que está sufriendo el pueblo de primera mano. Ya sé que tienen otras cosas que hacer, ya sé que tienen que tener tranquilidad para jugar, como era al sudoku, no, al, bueno, unos diputados que estaban jugando a palabras encadenadas mientras se debatían los desahucios o así. O sea, ya sé que necesitan tiempo para esas cosas, y tiempo y tranquilidad, porque hacer un sudoku, no, un encadenado, o bueno, lo que sea, es complicado y se necesita tener una tranquilidad mental y de espíritu, pero es que es necesario que escuchen al pueblo, es necesario que haya scratch. Es más, los de la plataforma Stop Desahucios de aquí, del País Vasco, no me gusta mucho esa señora, pero bueno. O sea, son cuestiones personales. No, lo digo. O sea, me parece que hay cierta gente que se pone detrás de la pancarta por otros afanes, en concreto por afanes de protagonismo, pero bueno, igual es una percepción subjetiva mía, igual es que yo tengo prejuicios. Bueno, estos han dicho que no van a ir a casas de los políticos, pero que van a ir a sus actos. Claro, lo entiendo y no lo entiendo. O sea, por un lado lo entiendo porque las familias no tienen nada que ver, los vecinos no tienen nada que ver, pero por otro lado es que ellos ya van preparados a los actos, ya van con la policía a los actos, ya los actos ya van con gente, los actos ya están preparados y hay gente que hay CLA que van a aplaudir, o sea, eso se sabe. De hecho, hubo un caso de un chico que estaba en un mitin del PP y se puso a hablar en contra de la guerra y le sacaron a hostias, o sea, le sacaron a hostias. Hubo gente del público que según le iban sacando los de seguridad le iba pegando. O sea, y el tío simplemente pues estaba Aznar echando un discurso y hubo una cosa que no estaba de acuerdo y se lo dijo. O sea, yo creo que el político tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a escuchar. Bueno, antes de que se nos eche el tiempo encima, que ya se nos está echando... los del MOC tienen el sábado 6 de abril, sábado 6 de abril, es decir, este sábado que viene, no, el siguiente, tienen una marcha ciclista contra la industria militar. Los colectivos ecologistas, antimilitaristas y de solidaridad internacional, Askapena, Eguski, Ecologista en Marcha, Kakicha, KenMOC y Comité Internacionalista han organizado para el próximo sábado 6 de abril la sexta marcha ciclista contra la industria y el gasto militar. Esta marcha partirá a las 11 de la mañana, repetimos, el día 6 de abril, sábado 6 de abril, del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, o sea, en la Gran Vía, y se dirigirá hasta las puertas de la fábrica de armas Precicast. Ubicada en el municipio de Baracaldo, o sea que no hace falta ser un Indurain, porque son unos 6 kilómetros, 7 kilómetros, o sea, eso se hace con la gorra, o sea, y tampoco creo que vayan especialmente rápido. Esta empresa se dedica a la fabricación de componentes del avión de transporte militar Airbus A400M y del avión de combate europeo, el Eurofighter. Esta marcha terminará a las puertas de la empresa armamentística Sener en Guecho, o sea, sí, tampoco, o sea, también al alcance de todas piernas que se precien, o sea, tampoco es que colabora con la empresa de armamento israelí Rafael. Con esta iniciativa se exigirá la conversión de la industria militar en civil y se denunciará la implicación de empresas de armamento vascas en los ataques al pueblo palestino mediante su colaboración con el ejército israelí. Y el domingo 7 de abril, en Baquear en Echea, calle Fica 4, no pone a qué hora. Bueno, aprovecho para decir que el cine club de Isarbels vuelve a Isarbels. Sí, sí. Ay, qué pena. Bueno, no, qué pena bien, que eso significa que hace sí, bueno. Sí, pero que... bueno, a ver. Si hace no, porque estuve luego hecha por el frío. Por el tema de... que no hemos hablado de unirnos y todo... Bueno, un poco sí, cuando... Es que se nos ha echado el tiempo encima. Sí. Pero bueno, el día 7 de abril, cine antimilitarista en Baquear en Echea, se emitirá La llave de Sara. El sábado 30 de marzo, es decir, este sábado que viene, hay comedor vegano en Isarbels, en el Jantoki Isarbels, a partir de las 2:30, y nos toca la Irola. O sea que si estás escuchando y eres ilolito, pues ponte en contacto cuanto antes con la Irola, manda un mensaje, haz algo, porque estamos muy poca gente. Y no queremos comernos el marrón los dos o tres de siempre. Los no dos sé o si tres como siempre. ¿Tenemos que dejar la antena? O sí. La antena. O no. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Vale, solo esto. Por pero no se va a grabar. El tema de unir. Ah, oh, no. Sí, pero dilo. No, lo grabamos nosotros. De unirnos. Hay que. Ya reconoceréis, es famoso esto. Hay que luchar en todos los frentes de la libertad. Cuando los nazis fueron a por los comunistas, yo me libré, porque no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, yo no dije nada, porque no era socialdemócrata. Cuando fue el turno de los católicos, yo no protesté, porque no era católico. Cuando se llevaron a los judíos, yo no me moví porque no era judío. Cuando vinieron a por mí, no quedaba ya nadie para protestar. Geniales palabras de, ¿cómo era? No sé qué, Niemöller, ¿no? Sí, Martín. Martín Niemöller. Sí. La verdad es que esta poesía, bueno, esta poesía o estas palabras las citan muchas veces mal, como si fuesen de Brecht. Si no, Nevero ebene trovato, si no, es cierto, está bien cogido, porque Brecht también era de esa ideología. Sí. Pero no, lo correcto es Martin Niemöller. Y al final es eso, o sea, es que como no nos movamos, como no nos unamos, como no protestemos, como no visibilicemos esta situación, pues la verdad es que nos va a ir muy mal, o sea, ya nos está yendo muy mal, entonces hay que ponerle freno cuanto antes, o sea, mañana ya va a ser tarde, y de verdad, o sea, los que estéis siendo víctimas de scratching, no creo que oigáis la irola, pero si la oyeseis, si estas palabras llegasen a vuestros oídos, aprovechad la oportunidad, porque primero vienen con abucheos, con insultos, con pegatinas, pero después vendrán con otras cosas. Esto es Berdiñak, Iguales, y este ha sido el programa del día 26 de marzo de 2013. Agur. Buenas tardes. Agur. I've changed my name.